iglesia, a edificar la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, Él es la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Señor, los niños son la iglesia, los viejos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los gordos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame.